Maaf. Gak apa-apa. Halo. Halo. ¿Se encuentra Estefany Murillo? Aquí hablamos de, estamos hablando de la Universidad Católica de Honduras. ¿Cómo? De la Universidad Católica de Honduras. Ah. Sí, usted es Estefany. Fíjese que aquí me acaban de mandar un reporte de que usted no ha asistido a ninguna de sus dos clases. Según tengo informado, es español y matemáticas. Que usted no ha asistido a ninguna clase. Entonces, usted tiene, prácticamente tiene dos ceros. Entonces, los licenciados me acaban de mandar los reportes y usted aparece así, pues. Queremos saber qué pasa. Yo aquí he revisado en el sistema y a mí me salen las dos clases pasadas. No, mire, usted ahorita tiene matriculada español y matemáticas. No, es que eso fue el periodo pasado. ¿Y ahorita? ¿Y qué clases le aparecen ahorita? Dos materias, y yo las pasé. ¿Y qué? Periodo yo no entré. No, es que aquí me, aquí hasta me parece la deuda. Usted debe 7,000 con todo y recargo. No, yo le puedo dar mi cuenta y aparece porque yo fui a pagar. Sí, de registro me de registro me mandaron todos los datos. Y me dijeron que me iba a correr nada y que ya solo tenía ya para el tercer periodo prematricularme y ir a pagar. Yo, mire, la verdad no sé, a mí de registro me mandaron todos estos datos y en su cuenta está 7,100 y algo de lempiras que debe usted, sumándole los recargos, ¿verdad? Y ahorita me mandaron el reporte de los licenciados de que usted no asistió a ninguna clase. O sea, prácticamente usted está perdiendo el periodo. Y a mí me dijeron que yo había pasado matemáticas porque no hicimos los exámenes. En mi cuenta a mí me sale que yo tengo las materias pasadas. Yo me metí okay, en okay, mire. Y no me aparece nada. Ok, déjeme hablar, por favor. ¿Me puede dejar hablar? ¿Sí? Sí, porque usted está hablando y yo le quiero explicar y usted no me deja. Bueno. ¿Sí? Habla el rector. ¿Sí? ¿El ingeniero Odín Ceballos? ¿Cómo? Le habla el rector. ¿Cómo dijo que se llamaba? Ingeniero Odín Ceballos. Te voy a llamar. Sí, te voy a matar, desgraciado. ¡Ay, vos!